Llegó el fin de semana y ella quiere salir. La monotonía no quiere seguir. Señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza. Me dice que quiere seguir. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa, una belleza más. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa, bailando una belleza. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Sacude esta por encima, bailando más celeta. La adrenalina, una máquina de baile. Siempre domina, no paramos, aunque sudemos pegadito en una esquina. Aunque tú tengas tu aceite, yo tengo el mío. Hay un lío ya en la música, tiene poderío. Esto se baila en Brasil, Venezuela y los judíos, Argentina y en Colombia. PR, el caserío con lo mío. Y síguelo bailando, que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa, una belleza más. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa, bailando una belleza. Con este ritmo se descontrola, se pone loquita y se me entrega toa. Se pega de espalda y se acomoda sola pa' bailar. No pone excusa, no le importa la hora y a la moda. Cuando sale va retumbando, yo no sé qué tiene, que se le queda mirando. Anda quemando por el mundo viajando, no tiene problemas si lo resuelve bailando, mami. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a mí me gusta que la noche no se acabe. Síguelo bailando, que la música no pare. Como a ti te gusta que la noche no se acabe. Llegó el fin de semana y ella quiere salir. La monotonía no quiere seguir. Señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza. Me dice que quiere seguir. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa, una belleza más. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza. En tu mirada puedo ver lo que piensa, bailando una belleza. Ozuna, el negrito claro, ya hay toli, ya hay toli. Ay, music, ay, flow.